Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Profesión de Fe, podcast de conversación sobre la relación de coherencia y divergencia entre el pensamiento universitario y las enseñanzas bíblicas. Hoy, en nuestro episodio, hablaremos sobre el lenguaje, sobre la palabra. Aprendemos, forjamos nuestro ser, nuestras relaciones a través de la comunicación con nuestros semejantes, y a la vez nuestra relación con el Creador a través de su palabra. Por eso, en este capítulo, conversamos sobre cómo el lenguaje interviene en la formación de las personas y estructura nuestra visión del mundo y, por lo mismo, la enseñanza y la educación. En este programa participamos José Carrillo Reynoso, periodista. Buenos días. Varinia Roa Fonseca, quien les habla, bachiller en teología. Y nuestra amiga Joana Rivera, que es socióloga, que se va a incorporar un poquito más tarde. Comenzamos entonces. Vamos con nuestra primera cita bíblica y única, esta vez, de Mateo capítulo 13, versículo del 1 al 13. Parábola del sembrador. Ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó junto al lago. Era tal la multitud que se reunió para verlo que él tuvo que subir a una barca donde se sentó mientras toda la gente estaba de pie en la orilla. Y les dijo en parábolas muchas cosas como estas. Un sembrador salió a sembrar. Mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto, porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos, que al crecer la ahogaron. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. El que tenga oídos, que oiga. Los discípulos se acercaron y le preguntaron, ¿por qué le hablas a la gente en parábolas? A ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene, se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Por eso les hablo a ellos en parábolas. Aunque miran, no ven. Aunque oyen, no escuchan ni entienden. Este texto está extraído de la Nueva Versión Internacional. Para comenzar este tema del lenguaje, elegimos esta parábola del sembrador porque en esta ocasión y durante todo el capítulo 13 de Mateo, Jesús explica por qué habla en parábolas, y es una situación bastante facilitadora para que nosotros entendamos cómo nos relacionamos a través del lenguaje con nuestros seres queridos, con las personas que nos rodean, y también con Dios. Jesús aquí explica, porque los discípulos le preguntan por qué le habla a la gente en parábolas, y él les hace la diferencia en que algunas personas pueden entender lo que son los secretos del reino de los cielos y otras no. O sea que aunque miran, no ven, dice al final, y aunque oyen, no escuchan ni entienden. Y a través de nuestra existencia, y tomando como punto de partida al biólogo chileno Humberto Maturana, que si no lo conoces te invito a que busques por ahí para que empieces a conocer sus teorías, porque él parte de un estudio que hace en animales, a las ranas específicamente, y a partir de un concepto como neurológico, físico, biológico, que él llama la autopoyesis, empieza a cuestionarse cómo es que los seres humanos se distinguen de los animales, aunque él finalmente siempre nos considera como un animal que hace esto especial, que es comunicarse y organizarse a sí mismo, irse construyendo su personalidad, su forma de ser a través del lenguaje que llamamos el lenguajear y el emocionar, dice él, que quiere decir que a través de nuestras conversaciones nos vamos construyendo. No llega a esa teoría del lenguaje a través del desarrollo que se le ha dado a la lingüística y a la pragmática, que venían por otro lado desarrollándose, sino que desde la biología él empieza a entender un poco cómo los seres humanos, a través del amor, que él lo piensa así, pueden adaptarse al entorno, que esa emoción del amor es la que nos lleva a llegar a acuerdos, a por lo pronto criar nuestros niños y niñas, porque a diferencia de otras especies, los bebés humanos no pueden sobrevivir sin cuidados. Y así, el lenguaje el que nos va creando, o sea, por supuesto Dios nos crea, pero en este sentido me estoy refiriendo a nuestra personalidad y a las formas de hacer que tenemos. Y esas formas de hacer vienen determinadas por todos los intercambios relacionales que vamos llevando a través de nuestra vida. Es decir, desde que el mismo embarazo, pero para decirlo más llanamente, de cómo tratamos a nuestros bebés, qué cosas les decimos, va estructurando unas redes de conceptos relacionales, unas estructuras que a través de la vida se van construyendo así una tras otra y actualizando con cada relación que se da con las demás personas y el entorno. Y por supuesto con uno mismo, porque finalmente el lenguaje y el pensamiento es una de las cosas claves que nos refiere Maturana, no pueden existir separados. Aunque yo pueda pensar en imágenes, si no tengo los conceptos del lenguaje, no puedo pensar. Es un poco profundo y detallado toda su teoría, pero para aplicarla a lo que estoy hablando, de cómo Jesús nos habla en las parábolas. Por ejemplo, en esta parábola del sembrador, construye toda una historia de algo concreto, pero cada situación en que la semilla cae nos va generando un estilo de vida, por decirlo así, o una de estas estructuras estructurantes que decíamos la semana pasada, en que la persona se desenvuelve. Entonces, esa semilla puede ser consciente o no de estas estructuras de pensamiento que lo están llevando a actuar, o sea que su acciones pueden ser conscientes o pueden ser inconscientes. Entonces, Jesús nos habla de la semilla o uno lo puede aplicar a cualquier cosa, pero detrás de ese discurso hay una descripción del reino de los cielos, que es decir, que una descripción de cómo nos relacionamos espiritualmente y de a dónde corresponde que tú estás obrando, digamos, al reino de los cielos o al reino de la tierra. Y le explica a los discípulos, eso me parece muy interesante, porque los discípulos tampoco entendían mucho de a qué se refería, aunque encontraran interesante, y por otro lado también, como emociona a Jesús, también al envolvernos en una historia, nos lleva a través de las emociones también, de este esfuerzo del sembrador, ¿cierto?, que esparce la semilla. Y si bien hay una tierra fecunda, ¿cierto?, una buena tierra donde crecerán las plantas, también tiene que vivir las emociones de frustración, de impotencia, de todas las otras cosas que impiden que estas semillas den fruto. O sea, que vuelvan a dar más semillas para volver a sembrar. Eso es como primera reflexión. Las parábolas son formas de narración que contienen una enseñanza. Quizás como las fábulas, como las entendemos en Occidente, que contienen una enseñanza para nuestra forma de comportarnos o de relacionarnos con nosotros mismos, con el entorno y, por supuesto, con otras personas. En mi ignorancia voy a especular que es probable que las parábolas se ocuparan especialmente para los niños y las niñas de ese entonces, porque los discípulos le preguntan que por qué le hablaba la gente en parábola. O sea, en el fondo, si fuera algo propio del mundo adulto de esa época, los discípulos no habrían hecho mención al proceso de comunicación que Jesús tenía. Y Jesús se sentaba a hablarle a los demás en una barca, en este caso, como muchas veces se sienta el profesor a hablarle a los estudiantes, y uno escucha sentado o a veces el profesor está de pie. Y las parábolas en realidad no están dirigidas precisamente a nuestro consciente. Nuestras parábolas están dirigidas a lo que se llama el inconsciente colectivo, digamos, para que nosotros entendamos y vayamos generando estas redes de comportamiento en común. Y desde esa perspectiva, Jesús le explicaba a las personas de manera simple. Las parábolas hablan desde la realidad. Si él habla de un sembrador, es porque alrededor de la vida cotidiana de muchos de los asistentes, la actividad de sembrar era algo común. Si habla del pescador, es porque la actividad de la pesca era algo común. Jesús vino a traer la palabra de Dios, el mensaje de Dios, en un lenguaje cotidiano. No especuló teóricamente ni especuló teológicamente. Entonces, él hablaba en esta sencillez, sintiendo además que había gente que iba a comprender profundamente a la primera, digamos, ¿ya? Y otros les iba a costar un poco más. Se han hecho muchas interpretaciones de la parábola del sembrador, y esta es una más de la que nosotros estamos aplicando en relación al lenguaje y en relación a las enseñanzas universitarias y a la palabra de Dios. Entonces, al principio, en nuestra propia vida, la palabra de Dios cae en estas distintas tierras, hasta que luego va profundizando y va generando esta comprensión profunda y esta transformación de nuestras vidas. Y transformar la vida no significa censurar nuestras vidas, significa que en la medida en que tú comprendes y vas madurando la idea de libertad que el reino te propone, la idea de gozo que el reino te propone, la idea de paz que desde el reino se te propone, es bastante más definitiva y más estable que la idea de felicidad, que la idea de satisfacción y que la idea de éxito, que los modelos ideológicos que emanan de las distintas tierras donde uno habita te transmiten. Y claro, desde hoy día vamos a ver a Maturana, que habla de cómo el lenguaje nos permite vivir en coordinaciones de coordinaciones conductuales. Y estas surgen siempre desde la convivencia y supone el desarrollo y la interacción de los procesos cognitivos, morales, afectivos y sociales. ¿Qué queremos decir con esto? Queremos decir en algo que suena raro, pero que es muy simple también, como las parábolas de Jesús. Cuando un ser humano es pequeño, uno a través del lenguaje le va enseñando algunas formas de entender y de relacionarse. Las primeras palabras que el niño o la niña aprende son mamá, papá, agua, pan, zapato, que le dicen tato, ven, dame. Y va entendiendo que por cada palabra que yo le pronuncio, detrás de eso hay un significado. Y ese significado le va a permitir a él relacionarse. Cuando dice dame, entonces él entiende y tú entiendes que estás pidiendo algo para que se te entregue. Y así las palabras van aumentando de ser una sílaba a una frase y nos nos permite relacionarnos los unos con los otros. Ya. Ahora, lo mismo y toda esta serie de coordinaciones va en aumento generando una red, si lo quieren llamar así, neuronal o casi interestelar en todo tipo de vínculos que tú estableces. Cuando entras al colegio, cuando vas a la universidad, cuando ya estás trabajando, también hay una serie de lenguajes nuevos que se incorporan, términos nuevos, reglas nuevas. Por eso habla también de que es un conocimiento afectivo. Si tú llegas a un trabajo, te van a dar un horario. Y esa lectura de un número con dos puntitos y otros números te va a enseñar a ti que tú tienes que, si te pasas de esa hora que está descrita, vas a recibir una sanción o vas a recibir una felicitación. Y así Humberto Maturana dice que el lenguaje es no solo aquello que nos distingue, sino que aquello que crea la realidad que nosotros vemos. No es que la realidad antes del lenguaje no esté, sino que esta realidad cobra significado y significancia en la forma en que tú te relacionas. Las personas son personas anónimas en tu vida hasta que tú reconoces su nombre, en primer lugar. Una vez que las mencionas por el nombre, dejan de ser anónimas, dejan de ser un número más. Después que les conoces el nombre, pasan estas personas a narrarte algunos procesos significativos de su historia, decirte quiénes son, lo que hacen, si son tus compañeros de universidad, etcétera. Y ahí tú vas generando lazos, sí, pero también vas generando conocimiento y vas generando estructuras de conocimiento. Ya, y para seguir profundizando, entonces también, por una parte, podemos decir que la comunicación, y hay varias teorías y podríamos hacer otros programas acerca de esto, está combinada o no se refiere solamente al lenguaje en sí mismo y a lo que significan las palabras como ahora que las estoy hablando, sino que las palabras forman parte de las acciones comunicativas. Sí, hay una parte de la lingüística que se dedica a esto, se llama pragmática. Y a través de estos estudios de comunicación se ha podido acordar, o a veces no se acuerdan, no tienen mucha concordancia unos autores con otros, pero en general ya podemos saber que hay muchos otros factores que influyen en la comunicación y cómo lo que yo trato de decirle a otra persona, la otra persona lo decodifica y entiende algo que en realidad yo no sé si entendió lo que yo le quise decir, pero la otra persona interpreta la acción comunicativa no solo a través del lenguaje, sino que también a través de la entonación, a través de la postura corporal y también la posición en el espacio en donde se realiza la comunicación, por ejemplo. Hay algunas más, pero eso es para que nos vayamos situando. Y en este caso, cuando hablaba las parábolas, Jesús, porque había mucha gente, se subió a un barco, ¿cierto? Y desde un barco, como escenario, él declamaba estas historias con contenido hacia una multitud, digamos que variada de niños, mujeres, hombres del lugar, pero también de otras partes y de distintos oficios o que se dedican a diferentes cosas que venían por curiosidad a escucharlo a él y porque hacía los milagros y todo la fama que se había propagado alrededor de Jesús como un líder en ese minuto ya. Y esa situación de estar sobre las aguas hablando ya comunica algo. Esa misma situación y además hablar sobre la siembra, cuando tú estás en un barco sobre el mar, hay también una comunicación de que hay algo profundo en lo que está diciendo que no está en el significado literal. Bueno, y nos da para analizarlo de muchas maneras. porque también le da cierta autoridad estar en un espacio diferente y que está sobre las aguas a los demás que están en la orilla, ¿cierto? Apiñándose unos con otros y entre la multitud y Jesús. Entonces hay una posición de autoridad, como les decía, frente a toda esta otra gente que lo escucha. Y que tiene que haber sido bastante entretenido para que hicieran silencio y pudieran escuchar. Y volviendo a Maturana, lo interesante es que siendo él biólogo, reconoce que en este caso el lenguaje y estas acciones comunicativas, por decirlo así, este lenguajear y emocionar, se da en la relación y no en el cerebro. El cerebro y el sistema nervioso de un humano, ¿cierto? Una humana, se ocupa en la comunicación y en este lenguajear y emocionar. De hecho, reacciona a cada momento, se reconfigura según lo que tú estás escuchando ahora, ¿cierto? O cuando tú hablas y ves la reacción de la otra persona. Hay un constante entrar y salir de información de nuestro sistema nervioso. Sin embargo, el comunicar mismo ocurre en la relación y no en el cuerpo. Eso es interesante porque él, a la vez que no ha, en toda su teoría no ha metido a Dios más que decir que el amor es el fundamento de la comunicación, uno como puede encontrar en el Evangelio, uno sabe que el amor es Dios. Y desde ese punto de vista uno lo podría como introducir en esta teoría que parte de la biología hacia la comunicación y el lenguaje. Pero él llega a esta conclusión no considerando a Dios, sino que sus estudios biológicos. Y cómo desde cuando uno es una pura célula, y se empieza a perfeccionar este ser en el vientre de la madre, en cada relación de interacción que tiene, se va acumulando un conocimiento relacional. Y es súper importante, sobre todo para las mujeres que nos escuchan y están embarazadas, cómo ustedes se refieren a este ser que crece en su vientre. Como los papás igual que están esperando un hijo o una hija se relacionan con el embarazo porque eso está permeando o poniendo las bases de cómo van a ser las relaciones de esa persona una vez adulta con los demás y qué tipo de mundo va a construir. Y digamos que Jesús llega a un mundo en donde digamos que los males de ayer son como los de hoy, entonces los religiosos eran muy religiosos y poco morosos, y la gente del mundo es como ahora es la gente del mundo, me refiero a la gente que vive sin Dios ni ley, como se dice. Y él con la parábola entraba a picar, como diría un maestro. Entonces tenía que introducirse en estas mentes que ya habían sido construidas a través de estructuras que no permitían tener una visión espiritual. O si las tenían, o sea, o si consideraban el mundo espiritual, lo consideraban con leyes naturales, como es la religiosidad. Me refiero a que al hacer las cosas repetitivamente uno iba a tener el favor o no de Dios. Y sin embargo, lo que plantea Jesús y lo que planteamos en el evangelismo cristocentrista, por decirlo así, es que nosotros nos tenemos que relacionar con Dios, llevar una relación con Jesús, es decir, al reconocer que Jesús está vivo y es una persona que vivió la tierra y que resucitó y que nos envía su Espíritu Santo para guiarnos, nosotros generamos una relación viva con él. Es decir, todo esto que habla Maturana, uno lo hace con las personas que vive alrededor, con las personas que interactúan en la vida, pero también, o sea, y a la vez lo hace también con esta persona con esta personalidad de Dios que nos da la mano para ayudarnos en nuestro camino espiritual. Quisiera tomar de lo que está planteando José, de que hay unas estructuras que son transmitidas, y me voy a tomar la libertad de leer a Carla Cordúa, doctora en filosofía, que nos dice: las mujeres enseñamos a hablar a pesar de que no podríamos explicar en la mayoría de los casos cómo es que lo hacemos casi siempre con éxito. Pues no es mediante explicaciones, ni siquiera gesticulando, que las mujeres madres, en proceso de enseñarle a hablar a sus crianzas, consiguen su propósito. Quiere decir que para aprender el primer idioma, ese que enseñan las madres, ya que hay que saberlo, puesto que ellas lo enseñan usándolo, esto es, hablándole a los que aún no hablan. Esto es una de las razones por la cual prefieren llamarlo un don, algo que se recibe más bien que algo que se aprende a usar mediante instrucciones. El lenguaje articula la vida de la mente y de la subjetividad simultáneamente. Sin embargo, existe una contradicción, porque el lenguaje además la empuja a emplear un sistema de representaciones y de expresiones que muchas veces excluye, cuestionando con ello el modo de relacionarse con un lenguaje que ya ha transformado la diferencia en algo negativo, ya que los símbolos estéticos, imaginarios, sonidos, ritos y hábitos están inmersos en un disfraz cognitivo de neutralidad y producción en la cual estamos insertas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Jesús debe haber aprendido a hablar a través de lo que su madre María le enseñó, a decir hola, buenos días. Las madres somos las primeras, la mayoría de las veces, en hablarle de Dios, de la trascendencia, a nuestras crianzas. Si no lo hacen las madres y no lo hace el padre, generalmente lo hace la abuela. Entonces siempre es como una imagen femenina la que transmite la relación con Dios a los hijos o a las hijas. Pero también hay una serie de modelos, dijimos, cognitivos en el lenguaje de significado, que son excluyentes, que no son neutros. Y Jesús también lo tenía claro, y lo vemos en esta parábola, como recién lo mencionaba José en este pequeño análisis que estamos haciendo, que Jesús hablaba desde una barca a muchas personas que venían de lugares, a lo mejor algunos eran cananeos, otros estaban en Jerusalén, y traían en su cotidiano distintos y diferentes construcciones cotidianas que habían aprendido a través del lenguaje. Y por eso habla de esta parábola del sembrador, porque dice que un sembrador, ¿sí?, aunque sabemos que en la mayoría de las regiones hombres y mujeres trabajan en la tierra, pero en esos tiempos de Jesús las mujeres, por eso hablo de que el lenguaje es excluyente y lo asumimos como neutral, las mujeres no tenían derecho a hablar en público. Si Jesús hubiera dicho, una sembradora vino y sembró en la tierra, la verdad es que la gente se habría ido rapidito, ¿ya? Entonces tenía que hablar, explicar desde este lenguaje masculino que aparece como neutro, pero que sabemos que no es neutro, que tiene una cantidad de exclusión simbólica y que nosotros asumimos como natural y la naturalizamos y la reproducimos en nuestras crianzas. Entonces él habla de un sembrador que trajo esta semilla, y nosotros sabemos que dentro de una semilla está contenido toda la información que se requiere, y esta semilla necesita de cuidado. Ahora, si saltamos con esto a nuestro proceso de formación universitaria y a nuestro proceso incluso de desarrollo laboral, pero cuando vamos a la universidad, por ejemplo, y nos saludan o pasan lista, dicen buenos días jóvenes, nos dan las reglas del juego, de cómo será el ramo, la cátedra que uno tiene que pasar, y uno ahí ya va descubriendo en el lenguaje que hay ciertas normalidades naturales que no son tan naturales, ¿sí? Y las mujeres, en especial en la universidad, tenemos un proceso distinto a los hombres, que ahí José en un rato más también lo va a comentar, porque las mujeres en la universidad tenemos que tener cierto comportamiento, y lo hablábamos la semana pasada, uno y una siempre debe ser buena alumna, y el alumno es alguien mayoritariamente bastante pasivo. Ya se espera que la buena y el buen alumno lleven a la siembra, recojan esta semilla que ha sido plantada de nosotros con el conocimiento, y lo reproduzcamos de manera, como planteaba la otra vez una niña de un video que estaba viendo, que hablaba de una huerta, que uno llega un momento que parece que uno regurgita los conocimientos universitarios, no alcanza a ser un proceso, y si les parecen un poco cuestionables los conocimientos universitarios, uno pasa a ser un alumno de conflicto, porque uno tiene que tomar, procesar, aprender, y aprender con H intermedio, como decía el otro día Joana, y luego ponerlo textual en el cuaderno, y cuando salga al plano laboral verás si esto que reprodujo en una prueba calza con la realidad que le toca vivir. Entonces, el lenguaje tiene algunas proposiciones que son explícitas y otras que son implícitas y simbólicas. Y eso también pasa con la palabra de Dios. Cuando nosotros te invitamos a leer la Biblia, no te pedimos, ni siquiera te hemos sugerido que la leas de corrido. Tienes que leerla por partes y pausadamente, porque detrás de aquello que está escrito de manera literal, hay un contenido simbólico, es decir, hay una semilla que tiene que caer en buena tierra para que lo entienda, no solo porque ese lenguaje donde nosotros asumimos por fe, que es la palabra de Dios, este lenguaje fue escrito en una cultura distinta, con herramientas distintas, con un conocimiento cotidiano distinto. Ahora, la ventaja que tiene la palabra de Dios, que por eso por fe y después por razón te decimos, o por certeza de que es la palabra, es una palabra viva y eficaz, porque en el tiempo que tú la leas, tiene un sentido para tu vida y te vas dando cuenta de que tiene un propósito. Por eso cae en esta semilla. Respecto a la importancia del lenguaje, somos seres parlantes y proviene justamente de cómo Dios nos creó a su imagen y semejanza, y nos creó con el aliento de su boca, con su lenguaje. También creó nuestro universo, y a nosotros entonces el lenguaje también es creador de realidad. Y como hablaba Maturana, que va a un análisis, como decir, crítico de este uso del lenguaje, si las mujeres somos las que usamos el lenguaje para, que generalmente estamos a cargo de la primera socialización o de los contactos más cercanos y significativos para los niños de 1 a 6 años, después de 6 a 12 años ya siendo preadolescente, como decía Varinia, se transmite un tipo de lenguaje, ¿ya? Un tipo de lenguaje que puede o no ser excluyente, que en general la historia nos dice que sí, que hay una exclusión per se en cuanto a decir, por ejemplo, que hombre es igual que humanidad. Y eso implica de manera inherente a la mujer, ¿cierto? Y ya estamos hablando de que más de 100 años que lleva fuerte tanto el feminismo como ya en la cátedra las teorías de género y en la calle los movimientos feministas que abogan porque se incluya a la mujer también en el lenguaje, en el sentido y significado de incluirla desde ahí, también en el imaginario colectivo y en el imaginario individual. ¿Comprenden? Si no está, muchas veces, si no lo decimos, muchas veces no lo vemos. A eso se refiere la reflexión que hace Maturana, en que se excluye a la mujer. Muchas veces, si no lo decimos, no lo vamos a ver, no va a ser visible una realidad muy importante al ser agentes socializadores de la primera infancia, segunda infancia, y muchas veces, en términos generales, el, como decirlo, el cuerpo de profesorado, casi a nivel universal, siempre ha sido de mujeres, por lo menos en Chile, ha sido muy fuertemente feminizado desde tiempos, desde los inicios de la profesión de profesores, por ejemplo. Parvularia, por ejemplo, fue un conflicto el plantearse que existiera un varón que estudiara parvularia, parvulario, que él se dedicara a los párvulos, ¿cierto? Notamos que hay como una especie de distribución del trabajo a nivel de la sociedad y que también parte por cómo nosotros concebimos esta realidad y cómo la vamos construyendo a través de nuestro pensar, hablar, que tiene que ver con la transmisión de una cultura. Y la idea es que sea una cultura incluyente y que, si bien esta hermosa palabra de Mateo, que para mí es muy edificante, porque te da a entender muchas cosas en la vida, el tema de cómo una semilla puede tener, distintas semillas pueden tener distintos procesos y distintos finales. Y yo entiendo también cómo un poco la fe en el ser humano tiene distintos procesos. Entonces ahí está el caso, por ejemplo, de primero la semilla que cayó en el camino y llegaron los pájaros y se la comieron. ¿Qué pasó con ello? No alcanzó a vivir su proceso de germinación, de brote, porque primero tiene que haber brote, el brote tiene que tener cuatro hojitas así enteritas para decir es un brote sólido y que sea y pueda crecer. Y tenemos distintos, hay otro que cayó, otra semilla que cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Yo imagino situaciones en que, por ejemplo, hermanas o hermanos o familia están viviendo situaciones muy difíciles, ¿cierto? Y complicadas, conflictuadas. ¿Y eso, qué pasa ahí? La semilla brota pronto, dice, porque, pero la tierra no era profunda. Entonces, ¿qué pasa? Que no puede crecer. En cuanto, dice, salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Y ese es un proceso importante dentro de nuestro caminar con el Señor, que es el afirmarse. Y el afirmarse es fundamental para poder seguir caminando con el Señor. Y están las pruebas, y están las dudas, pero la persona cuando se afirma echa raíz, por decirlo así, en el reino de Dios, y ya, por decirlo, deja ese paradigma positivista o de sentido común, y ya toma una firmeza, ¿cierto? Como dice aquí, porque las raíces tienen que tener una profundidad para crecer de manera óptima. En otra parte dice, de la semilla cayó entre espinos, al crecer, la ahogaron, los mismos espinos. ¿Qué puede ser? Que quizá hay una persona que tiene la semilla y puede tenerla, pero en el entorno la ahoga. No puede prosperar ese proceso que se hace, que es evangelizar, afirmar, discipular y enviar, ¿cierto? Enviar de nuevo a discipular, a buscar personas y almas. Y después nos dice, pero las otras cayeron en buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. Esto tiene que ver igual con que en nosotros tenemos que trabajar para lograr un buen terreno y trabajar dentro de nosotros para poder lenguajear bien, ¿cierto? Porque ¿cómo voy a invitar, por ejemplo, a una persona X que no conoce del Señor quizá, pero yo hablo mal, me expreso mal hacia esa persona, sea la palabra fea que le diga? Eso de, no está hablando desde la semilla que Dios sembró en mí, sino que está hablando de mi carnalidad y lo está excluyendo de sentirse parte de, el amor de Dios. Ya, me pasó que yo cuando me embaracé estaba en esos tiempos que renegaba de Dios, estaba enojada de Dios, muy distante de Dios. Pero me embaracé, entonces empezó un nuevo proceso y y sin querer uno se empieza a cuestionar qué voy a hacer, qué va a pasar. Y un día salgo a comprar pan y estaban en una esquina unos hermanos, estaban predicando con fuerza, se notaba que era con mucha fe, con mucho de nuevo, que a mí me llegó, y en ese tiempo yo renegaba absolutamente. Pero fue tanto como decían y que con ese amor, esa fuerza del amor, que yo me detuve y me quedé ahí así como en una vereda así, y escuchando y pensando lo que decía, porque dije, yo ahora de verdad voy a necesitar de Dios porque voy a estar con mi hijo. Y como que interiormente se dio un cambio de mi ser ante Dios. Y eso lo logró esa persona que ni sé quiénes eran, pero que salieron a predicar y lo hicieron con mucha fe, con mucho amor, con denuedo, y ahí la caló, a pesar de que mi corazón tenía dureza, caló igual. Eso quería decir. Retomando un poco lo que hablábamos acerca de las teorías de Maturana en este caso, y de la importancia que tienen las relaciones y cómo a través del lenguaje nosotros nos vamos constituyendo como personas. Y esto mismo que ustedes hablaban de que el lenguaje genera una realidad, o más bien, digamos que Maturana pone entre paréntesis la objetividad. No dice que no exista, pero sí dice que nosotros como seres subjetivos hacemos una interpretación de la realidad que está fundada en esto que estábamos hablando, de estructuras que nosotros vamos aprendiendo a través de nuestras relaciones. Entonces, al declararnos como seres racionales, si bien ha aportado mucho a la humanidad esta idea, de poco a poco nos empezamos a enterar de que no es tan así por la práctica, digamos. Y él dice, claro, no hay que olvidar que cualquier racionalidad está fundada en la emoción. O sea que en el fondo de cualquier racionalidad hay una emoción que la mueve. Y de hecho los seres humanos también se mueven por emociones, o aprendemos con el dominio propio a gobernar, a gestionar nuestras emociones. Y me parece que cuando el lenguaje se abstiene de nombrar ciertas realidades, genera ese como un abismo, ¿cierto? Una parte que es como que no es. Y me llama la atención igual porque en las diversas traducciones de la Biblia, en el Génesis habla de el primer hombre, lo traducimos. Pero esa palabra que se ocupa en el hebreo, parece que era, uh-huh, ¿cierto? Significa humano o pero una persona humana, digámoslo así. Y una vez que los crea hombre y mujer, ¿cierto? Después que le presenta su ayuda idónea a Adán, que también se llama así, como el primero de la especie, ahí surgen o escriben, estos escriban las palabras que en hebreo se refieren a hombre y mujer. Es decir, que la primera palabra que se traduce al español como hombre, en realidad significa el primer humano o humana, o sea, el primero de la especie humana. Y después las otras palabras que se traducen como hombre, mujer, los creó. Esas son las palabras que en hebreo significan hombre y mujer. Ya, entre paréntesis eso. Pero para decirlo como más concretamente, en la parábola del sembrador, usted consulte con su pastor si es que se congrega, va a saber que la siembra que está haciendo aquí este sembrador es la palabra. Esa semilla es la palabra. Y la elegimos también por eso, porque la palabra que nosotros damos, como decía Johanna, y como le pasó en esta situación de que se quedó escuchando unos hermanos que predicaban, es una semilla que entra en tu mente y en tu organización estructural que estábamos hablando. De, claro, es constructivista Maturana, quiere decir, pero él no lo reconoce, pero es lo más parecido que hay en la teoría del lenguaje, que quiere decir que a través de las palabras que aprendemos, la organización estructural de nuestro lenguaje y la forma en que nosotros hablamos y recibimos información de los demás, estructura nuestro ser y nuestro mundo. Y de esa manera podemos concluir o empezar a entender que cada vez que se nos dice que la fe viene por oír la palabra, es porque se están cultivando semillas de fe en ti, en tu mente. Y no solo eso, sino que, como dice Maturana, el campo de esta intelectualidad, el campo de esta comunicación y del ser que somos, está en las relaciones y no en nuestro cuerpo físico. Sí, por eso al hablar de el espíritu, no estamos hablando de esa parte de nuestro ser que es relacional, que tiene su relación con Dios y tiene su relación con los demás espíritus alrededor. Y por otro lado, la mala semilla. Como había un capítulo por ahí de la mala semilla, también hay una película, Semilla de Maldad, ¿cierto? Entonces, cuando uno habla mal de la gente, y por eso es tan importante, ¿cómo se dice? No, el pelambre, esa no es la murmuración. La murmuración. Es importante evitar hablar mal de las personas, aunque nosotros lo estemos viendo así. Porque esa palabra también repercute en esta relación, porque no nos olvidemos esto, de que no es lo que yo diga en mi casa nomás. Yo, una vez que lo dije, lo saqué al campo relacional. Entonces, eso va a afectar a la otra persona de una u otra manera igual. Aunque yo no se lo diga directamente, hay un desequilibrio que primeramente me va a afectar a mí mismo, y sobre todo cuando uno habla palabras soeces. Cuando dice garabatos, está automaldiciéndose y trayendo a las relaciones ese tipo de maldición que traen estas palabras. Me quedo con eso. De hecho, lo estaba pensando en la universidad. A mí me tocó escuchar con mucha frecuencia muchos garabatos, muchas palabras en doble sentido, como le decimos en Chile, que se referían a las relaciones íntimas de una manera grosera y lo que podríamos llamar como vulgar, y eso va entrando al campo relacional de las personas a lo largo de la palabra de Dios. De hecho, hay una frase dentro del Antiguo Testamento que dice: Dios tiene pensamientos de bien y no de mal, porque los pensamientos, las ideas que se forman dentro de nuestro espíritu y de nuestro campo mental, no necesariamente dentro del cerebro, pero necesitan al cerebro para activarse, estos pensamientos de bien que tiene Dios para ti son transmitidos a ti a través de su palabra y de otras palabras. En general, no solo los cristianos o cristianas, sino también, por ejemplo, los y las budistas, las personas que son instructores o practican yoga, no utilizan lenguaje violento, ya, lenguaje soez, lenguaje vulgar, porque comprenden que es a través del lenguaje que tú estableces relaciones con tu alrededor o con tu campo, y todo lo que sale de ti, que está vivo y es bueno, eso se va al mundo como, si lo quieres llamar así, como semilla, como espora. Entonces, si frente a tu enojo generas una serie de comentarios que son muy destructivos para ti y para los que tienes al frente, eso va a quedar y eso va a crecer. Y a eso también se refiere un poco lo que delante Johanna mencionaba como los espinos. Y los espinos van creciendo a tu alrededor y te impiden tener relaciones prósperas o de bendición con otras personas y por supuesto para contigo mismo. Entonces, en el caso de las mujeres, como también mencionaba Johanna, si por muchos años ha habido una relación de desigualdad frente a tener un cuerpo con características de femenino, es obviamente que hay una parte de la humanidad que todavía no va a la par, o existe una cierta desigualdad. Algunos le pueden llamar abismo, como ellos lo representen en realidad, porque las mujeres se embarazan, existe lo que se llama la feminización de la pobreza, y no es que las mujeres quieran o queramos ser pobres. Hay una serie de condiciones de desigualdad que se van, como hablábamos la semana pasada de Bourdieu, estructurando, y las vamos asumiendo como normal, y lo que creemos que es normal es natural. Y la normalidad y la naturalidad no tiene nada que ver con la naturaleza. Esta naturalidad que hemos asumido como buena y justa no siempre es así. Entonces, claro, piensen las mujeres que nos escuchan lo que les costó que a las mujeres las dejaran entrar a la universidad, que las dejaran entrar, por ejemplo, a estudiar medicina, que era una cosa solo para hombres, que las dejaran entrar a estudiar ingeniería. De hecho, cuando nosotros estudiábamos teología, nosotras sabíamos que nuestro máximo techo era llegar a ser bachiller en teología o licenciadas en teología, pero el doctorado en teología es solo para hombres y solo para sacerdotes, ¿ya? Yo no ignoro si hay otras doctoras en teología en otros países, a lo mejor en la teología protestante, pero en la teología católica solo los hombres tienen derecho a ser doctores en teología. Las mujeres no nacieron con ese don, ¿ya? Si ustedes lo quieren llamar así. Y así en otras carreras. Y por eso cuando en Chile tuvimos la oportunidad de tener una presidenta y ella quería establecer la equiparidad en los ministerios, no era posible realizarlo porque veníamos en desmedro como esto. Ahora, lo que conocemos como teoría de género, que es probable que por una situación de coherencia la planteemos en algún momento, lo que planteábamos como teoría de género, que es a través del lenguaje, porque desde ahí surge, ¿sí? Claro, también como todo se ha ido tergiversando, exagerando, exacerbando, y tenemos una serie de también de conflictos que hoy día son difíciles de sostener a través del lenguaje. Entonces, Jesús siempre habló en las calles. Bueno, porque además lo echaron de los templos porque hoy día en términos actuales no era políticamente correcto, entonces no está en los templos. Siempre habló en la calle, y gracias a que habló en la calle, lo escucharon hombres y mujeres. Y si bien la Biblia hace un recalque de que Jesús tuvo 12 discípulos, más de una vez se nombra que a Jesús lo acompañaban mujeres, y muchas de estas mujeres, al menos 2 o 3 que se mencionan, lo ayudaban económicamente y financieramente, y eso era una excepción porque en ese tiempo las mujeres no podían manejar dinero, y una de ellas era gente que formaba parte del clan de Herodes, o sea, ella tenía otra visión, una visión romana, y acompañaba a Jesús y lo apoyaba. Voy a hacer un comentario que puede ser muy blasfemo para quienes nos están escuchando, pero es probable que los evangelios solo hayan mencionado a estos 12 discípulos por una cuestión de que en ese tiempo era pertinente para el lenguaje mencionarlo, ¿sí? Y que al culto a María que tanto hay en otra mirada con respecto del cristianismo haya sido una forma de representar el rol que tuvo la mujer en el tiempo de Jesús para transmitir el evangelio. Por supuesto, con toda la exacerbación que eso implica. Entonces, cuando leemos el evangelio, Porque, ¿a qué voy con esto? Porque muchas de las que hoy día participan acérriamente en la teoría de género dicen, no, que la Biblia es patriarcal, que el patriarcado de la Biblia, y quememos a los patriarcas, ¿sí? Entonces, este lenguaje patriarcal que se recoge de la Biblia responde a una cultura, responde a un proceso. Lo mismo que si leemos textos del Oriente, ¿sí?, como el Tao de Lao Tse, también su lenguaje responde a una cultura y a un contexto donde también la mujer era invisibilizada. Esto no es solo desde el cristianismo. Esto forma parte de un proceso complejo que abarca toda la globalización. ¿Ya? Entonces, como recién planteaba José, cuando se habla de que Dios creó al hombre y a la mujer, lo que hizo Dios fue crear a la humanidad. Y hoy día a mí me llama aún la atención que cuando yo escucho a algunas pastoras, pleno siglo XXI, y pastores hablar del hombre, y cuando dicen, cuando hablamos del hombre y la mujer, eso no es real. Porque si podemos decir los hombres y decimos incluimos al hombre y la mujer, también podríamos ser las mujeres y ahí incluimos las mujeres y los hombres. Y estoy segura que más de algún hombre se plantaría y diría, no, cuando hablas de las mujeres estás hablando de las mujeres. Entonces, renovemos nuestro lenguaje, ¿sí? Jesús fue un transformador desde la palabra. ¿Sí? No golpeó a nadie, no empujó a nadie, multiplicó los panes y los peces a través de la palabra, bendijo las cosas. Entonces, por eso cuando nosotros te sugerimos que leas la Biblia y además que ores, que le pidas a Dios a través de tus propias palabras, que no utilices rezos aprendidos, porque eso coarta lo que tú quieres realmente decirle a Dios y puedes partir desde el cuestionamiento porque Dios está abierto a escucharte. Porque es la palabra la que transforma, es la palabra la que creó realidad, es la palabra la que hizo todas las cosas. Y por eso nos dio a nosotros el don de la palabra y por eso Jesús lo que te pide es que prediques el evangelio, es decir, que transmitas estas palabras que no son nada más que bienaventuranza, buenos propósitos. A propósito del usar la palabra hombre para incluir a hombres y mujeres, eso viene no solo en la iglesia, sino que también se utilizó en la universidad cuando nosotros estudiábamos. El rechazo, por ejemplo, con mi tesis y de varias chicas que hicimos tesis con perspectiva de género, había un rechazo por parte del cuerpo del profesorado porque ellos lo encontraban que era una cosa así como doméstica y que cómo se le ocurre, y en realidad venía de su desconocimiento de estas nuevas teorías y también como una especie de como resistencias, ¿ya? También se da en la iglesia porque es una macrocultura. Y la macrocultura está siempre sobre un conglomerado, un conjunto de personas en distintos ámbitos o niveles, ¿ya? Si es importante decir hombres y mujeres, si es importante considerar que la Biblia nombró a ambos, nombró hombre y mujer, nombró a ambos. Y si Dios hizo eso... Y que quiénes somos nosotros para no hacerlo. Ese es un aspecto y que por otro lado, a veces yo he sentido que nuestro Señor Jehová, Jesús Espíritu Santo, en su mover, en su denuedo, en su amor, en su estrategia y su misericordia infinita, muchas veces más simple, es más sencillo y perdona mucho más rápido que muchos de nosotros. Y por supuesto ahí incluyo lo que son pastores, pastoras. A propósito de pastora, yo tuve el gusto, cuando ya me empecé a acercar a Dios ya, porque de una manera u otra uno va mirando que Dios te va poniendo un camino. Y yo como de acercamiento de a poco, no te impone. En mi caso, me tocó trabajar en una iglesia metodista y ahí había una pastora. La pastora venía de Inglaterra, ella hablaba español, me gustaba mucho hablar con ella. Ella estudió Healing Touch, que es como Reiki, pero que lo ella lo sistematizaron en Estados Unidos y ella no tenía ningún problema con muchas cosas, porque estudió en Inglaterra para hacer lo que ella hacía. Su esposo era abogado y se encargaba de lo que tenía que ver con el programa de no más violencia contra la mujer que hacíamos en Alto Hospicio, que era una cosita chiquitita, un programa muy pequeñito, de medio tiempo y todo, pero le poníamos todo el corazón, el cariño, y me gustaba cómo ambos trabajaban, porque, por decirlo así, ella se preocupaba de las almas de todos y de llevar la paz, la armonía, y también en lo técnico, su esposo también lo hacía. Y él evitaba esas bolas de nieve que se dan a veces al interior de los trabajos con cosas que acá se da, que es la murmuración, porque hacía esas evaluaciones que se tienen que hacer en los trabajos cada 3 meses. Entonces, pam, pam, vino. Esto pasó, esto, ¿por qué? Esto sí, esto no. ¿Qué piensa usted? ¿Qué nota me pondría a mí? ¿Qué nota le pondría a esto? ¿Y cómo evaluaría esto? ¿Por qué cree esto? Y eran muy correctos. Yo recuerdo eso y eso a mí me ayudó a tener otra concepción de la iglesia, porque también tenía esa concepción de esta iglesia androcéntrica, esta iglesia patriarcal, que pucha que nos hace un chico favor a las mujeres. Mira en esta parte donde dice que regaló a su hija por no sé, para quedar bien con no sé quién. Entonces, igual hay que contextualizar los libros respecto a culturas antiguas, ya pasadas, y que lo que prevalece es el amor de Dios, la altura. Muchas veces tenemos que pedir más fe y más altura, para altura de miras, para poder leer la Biblia con denuedo, con fe, con amor y con guía. No leerla como un libro que, mira, este libro que salió ahora, la nueva teoría, porque esa es una moda, o quizás es un hombre que está escribiendo y es como respetable, pero es un ser humano, igual que tú. En cambio, acá estamos hablando de Dios, que trata de encaminar la humanidad, que trata de aportar, por decirlo así, a través de profetas, de personas que pudieron, y usando incluso, como decía Varinia, mujeres, pero también que aportaban económicamente a Jesús, ya que le veían predicar en las calles, pero con una claridad excelente. O sea, las parábolas, ¿a quién no le queda claro a través de parábolas? Que en el fondo es tener como una finura al explicar lo que Dios nos quiere decir. Y a eso vino, y él a lo suyo vino. Como siempre decía, a Dios lo que es de Dios, a César lo que es del César, a lo suyo vino. Bueno, eso es mi opinión. Y es conflictuante este tema. Me pasa a mí igual en la congregación, que como que cualquier cosita que diga uno, usted es feminista, usted es esto, y así como que se asustan, se enojan. Y es que Dios puso un orden y el hombre es la cabeza y la mujer tiene que obedecer. Yo realmente no conozco toda la Biblia, todo el texto completo, no lo he leído así, porque me dijeron que no lo leyera así. Que yo empecé a leerlo así cuando empecé a caminar en la iglesia, en serio, cuando me bauticé y todo el 2012. Pero me dijeron, el pastor me dijo, no, Johanna, no lo leas así. Se lee por inspiración, se lee por revelación. Y empecé después con el tiempo, muchos años pasaron para poder yo acceder, ser digna de acceder a esa revelación. Y claro, eso es de a poquito. El Señor no te llena la cabeza con... No. Tal cosa, tal versículo, tal palabra, tal versículo, tal libro. Nada más. Y será un párrafo, pero eso es, wow, ¿cierto? Para uno es como, oh, y te abre cada día más tus ojitos, tu corazón, tu mente, tu espíritu. Y mantengamos, yo creo, eso que tiene muchas veces Dios, que es tan misericordioso, que a veces es simple y sencillo. Y que cuesta incluir y decir hombre y mujer. para no ser como contestatario o como, entre comillas, como decirle una palabra así como estar en contra del feminismo. Entonces no queremos decirlo así, es como una soberbia. Y bueno, vale destacar que dentro de las mujeres que tuvieron el originalmente luchando también por el derecho sufragista en Estados Unidos, había mujeres de afrodescendientes que eran protestantes, que dentro de todas las vejaciones y sufrimientos como hijas de esclavos, vieron ellas, consideraban que era lo más importante que ellos fueran vistos y fueran considerados como sujetos de derecho. ¿Ya? Entonces igual hay que quizás matizar las posturas, el lenguaje y llenarlo más de amor, ¿cierto? Porque el amor concluye buenos pensamientos y damos al mundo buen ambiente o buen denuedo, buena palabra. Es importante, muy, muy, muy importante. Y a mí, yo debo decirlo, yo soy tocopillana y el que es tocopillano me va a entender. A veces se me sale una mala palabra, pero pido perdón al tiro. Antes no me daba cuenta. No me daba cuenta, no sentía dentro de mí esa pena. Pena para el chileno es dolor, así como tristeza. Antes no la sentía, pero yo ahora sí la siento. La siento, digo una mala palabra y me da una tristeza. Sí, señor, perdóname, por favor. Perdóname, ayúdame. Y que tiene que ver igual, como, y a todo esto, como con una subcultura. A todo esto, aprovecho a hacer una fe de ratas. No es lo mismo una subcultura que la contracultura. Subcultura está debajo de una macrocultura. No crea otra cultura, sino que es una subcultura dentro de esa cultura. La contracultura propone otra sociedad, otra cultura, otros valores, es diferente. Y a lo que me refería en el capítulo anterior era a una subcultura. Entonces, por ejemplo, como tocopillana, como tocopillanense, está muy fuerte el tema de hablar con improperios, muy fuerte el tema de llegar y decir algo de alguien sin estar seguros. Pero entre más como información que sea poco fidedigna o sin comprobación de nada, mejor, una cosa muy extraña y falta de respeto, eso. Y Dios va obrando, el Señor va obrando dentro de nosotros, su semilla, si tú la dejas, si tú la riegas con la palabra, con la oración, con los ayunos. Son muy importantes también los ayunos y no tienes que pregonarlo a todo el mundo, pero Dios sabe cómo lo estás haciendo y eso te ayuda mucho en el dominio propio, porque como cristiana, como cristiano, debes tener dominio propio. Y eso se va adquiriendo en un proceso. Y Dios te lo va dando y tú lo vas pidiendo. Yo que no tenía mucho dominio propio, ahora tengo un poquito más. Es muy importante cultivar en nuestro ser el amor de Dios para que nuestro pensar hablar sea bondadoso, bueno, de acuerdo a la enseñanza de Jesús y tener dominio propio. Bueno, para terminar, quería leer esto y agradecerles todas sus reflexiones. Siento que sí tocaron un tema que podríamos abordar directamente en otro capítulo, pero en general sí tenía que ver con esto del lenguaje que estábamos hablando. Es un ejemplo bastante directo de cómo el lenguaje forma la realidad, este tema del hombre y la mujer. Bueno, aquí había escrito una cita de alguien que analizaba a Maturana y decía así, que considera que el lenguaje emerge a partir de las múltiples interacciones que ocurren a partir de las relaciones entre los seres humanos, en la que es esencial la emoción del amor como aceptación del otro como legítimo en esa convivencia cotidiana. Desde esta mirada no hay separación ni independencia entre lenguaje y pensamiento, por lo que uno no puede ser instrumento del otro. Y para cerrar esta reflexión, que el amor, Dios, y el amor, que es una decisión de estar con Él, es fundamental en nuestra convivencia para aceptar al otro como legítimo otro. Esa es una de las frases más recurrentes de Maturana, aceptar al otro como legítimo otro, o aceptar a la otra, si quieren, como legítima otra. Es, como decía recién la Joana, aceptar que las otras personas puedan tener opciones diferentes, tanto en la fe como en las distintas actividades que hacen en su vida. Y lo importante que uno puede hacer es sembrar la palabra, es decir, a través de nuestras comunicaciones, a través de nuestras palabras, ir divulgando esta semilla de amor para todas las personas. Bien, para despedirnos, agradeciendo este día que Dios nos dio y este nuevo capítulo que hemos hecho respecto del lenguaje, recordarte que hablar bien de ti en primer lugar, tratarte bien a ti cuando te mires al espejo, reconoce en ti la belleza que hay, la bondad que existe, la perfección que fue puesta en ti. Agradecemos a quienes nos acompañaron hoy, a Joana una vez más por su dedicación, a José por su dedicación, y te damos las gracias por escuchar este podcast, recordándote que tus comentarios, tus testimonios, tus propuestas de temas y preguntas, escríbenos a profesiondefe@saldelmundo.cl. Escúchanos la próxima semana con otra interesante perspectiva. Saludamos a la Congregación Libres para Cristo de Tocopilla y a Cristo tu Única Esperanza de Ovalle, y deseamos que vivas una semana extraordinaria. Amén. Bendiciones. Amén. Bendiciones.